Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bad news, sad news, never no good news, or they're pretending. Make a child believe that they know the way. Love lives on my street. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3201. Hoy es jueves, viernes chiquito. Todo el mundo con suéter, ¿verdad? Ahora sí que se nos cayó el frío encima. Pero qué rico de aquí para el Real. Creo que vamos a tener lindas temperaturas. Es la mejor época de Mérida. Para mí, así es de que a disfrutarla. Y bueno, ya este frente frío que nos trajo lluvia el día de ayer y parte de la mañana va a pasar, vamos a tener un fin de semana agradable, así es de que... Pero de todas formas, hoy la temperatura máxima rozó los 28 grados. Mañana yo creo que vamos a andar cerca de los 30, pero ya sabe que pues ya le bajamos a la meta. Después de 30 grados es crioterapéutico el asunto, que quiere decir que cargue hielera para todos lados. Imagínese cuando andamos a 46, es forzosa la crioterapia. Y la crioterapia no es más que cargar hielera bien equipada con harto hielo para que evitemos el golpe de calor. Ahora que si tiene mucho frío, pues métale un termo a la hielera, ¿no? Sí. Con café calientito, ya con eso reparamos listo el asunto. Pero bienvenidos, el equipo completo trabajando para usted. Arrancamos el programa escuchando a Fightless, este grupo británico de música electrónica. Love Live in My Street, el amor vive en mi calle. Vamos a tener a Fightless en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta tener siempre buen rock and roll en el programa. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, Chico Maravilla, nuestro community manager, permanentemente conectado con usted a través de las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación con usted. Noche de Coparmex, hoy es nuestros invitados que nos manda Coparmex, empresarios que nos vienen a dar sus testimonios y a conversar con usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, Robert, pues jueves, viernes chiquito, así que pues ya todos, además vamos a tener fin de semana largo. El lunes es día inhábil, así para que... Fin de semana largo, pero aquí vamos a trabajar, ¿verdad? Así que el buen fin va a estar, pues sí, a ti y a mí nos toca trabajar el lunes. No, de seguro me vas a mandar a trabajar. Ah, nos toca, Robert, nos toca el lunes. Pero pues bueno, viernes, sábado y domingo, pues ya saben, el buen fin, así que hay que aprovecharlo inteligentemente. Y bueno, hoy en la noche tenemos este tema tan interesante de ¿quieres ser innovador? Pues déjame decirte que te vamos a platicar 7 consejos del mejor cazador de tendencias. Y que bueno, pues también nuestros invitados de la noche de Coparmex nos traen pues también un cazador de tendencias, ¿verdad? Que van a traer a su conferencia, que al rato nos van a anunciar, así que estén pendientes. Pero Robert, te paso el micrófono para que por favor presentes a nuestros invitados de la noche. Gracias, nos acompañan aquí en el estudio Elena García, consultor comercial de Enea Innovación Empresarial, y Luis Solís, gerente general. ¿Cómo estás, Elena? Buenas noches, qué gusto saludarte, qué bueno que están por aquí. Hola, muy buenas noches, de verdad agradecidísimo por el espacio, por la invitación y bueno, por compartir con ustedes esta noche un rato bien agradable, una plática bien interesante en estos tiempos en donde todos estamos buscando hacer algo y qué tal hacerlo divertido, ¿no? Y hacerlo bien, bien novedoso. Claro, sobre todo hoy en esta época, ¿no? ¿Por qué no divertirse? Yo siempre lo he dicho a todos nuestros radioescuchas, mira, si tienes un negocio que no te divierte, Véndelo. Realmente. Véndelo, sí. Te va a matar de un infarto. Si no te gusta lo que haces, te va, así te va a acabar, ¿no? Entonces, realmente, pues, exacto. Realmente cuando hablamos de abrirnos, de aperturas, de cosas nuevas, es hablar de innovación. Quizás no de crear o del vicio que tenemos de crear, que la innovación son cosas tecnológicas. Podemos innovar en cómo hacer las cosas y en cómo llevarlo, ¿no? Sí. Y de llevarlo de manera, como digo yo, sabrosa, divertida, hace que sea mucho mejor y que las ideas fluyan y la creatividad, ¿okay? Vaya siendo ese aliado que nos acompañe en ese desarrollo de ideas, planes, negocio o incluso cualquier actividad que quieras desarrollar. O los emprendimientos que están últimamente como que muy revolucionando mucho el todo lo que es la parte empresarial, y por qué no hacerlo de una manera que sea amigable y sobre todo humana en y este por supuesto momento. Colaborativa, ¿no? Que participen todos. Y bueno, Luis Solís, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Laura, buenas noches. Gracias, Roberto. Gracias por su invitación. Pues estamos aquí platicando con ustedes para que nos conozcan un poco y para poder aportar. Cuéntanos qué es ENEA Innovación Empresarial. ENEA, somos un grupo de profesionales, Laura, uh-huh. que estamos trabajando para impactar un poco a la sociedad de manera humana. Okay. Humana. Tratar de ayudar a lograr que sus objetivos se hagan una vez que podemos participar con ellos. Tenemos algunas premisas en ENEA uh-huh. en las que podemos compartir con las empresas, tratando de ser innovadores. Vemos que los podemos acompañar, los podemos tenemos un pilar de formación y la consultoría en una metodología que les ayudamos. Sabemos que en esta época la parte del ser humano es importante resaltar. A través del tiempo es que las empresas se han deshumanizado, en donde se hace todo frío, se hace todo monótono. Sí, distante, disperso en cuanto a comunicación. Increíble que algunas empresas se comunica a la gente mandando correos y son incapaces de pararse frente al cubículo del otro y decirle las cosas, ¿no? Yo creo que a eso también Correcto. Te puedes referir en cuanto a la frialdad que en un momento dado se empezó a ver en las empresas, ¿no? Sí, es realmente lo que tú dices, es bien importante, porque ya ni siquiera levanta la cara para hablarse de frente, ¿no? O sea, el mayor vicio y robador de tiempo que incluso está casi que científicamente comprobado es el celular y la computadora. Correcto. Okay. Y bueno, hay que aprender a hacer uso de esas herramientas que son muy valiosas, sí, que nos ayudan y nos facilitan el trabajo, sí, pero ese tema del contacto humano siempre debería estar presente, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, y las emociones no se pueden transmitir a través de un correo o a través de un mensaje de texto, porque es muy ambiguo y deja demasiado a la subjetividad, a la malinterpretación, y esas mismas malas interpretaciones son los que traen problemas de comunicación a veces serios. Fíjate, Elena, lo mencionaste hace ratito cuando empezaste a decir lo de la innovación, hacerlo rico, hacerlo sabroso, hacerlo divertido, y esa parte pende precisamente de la comunicación que hay, de la interactuación que hay, y que por supuesto un colaborador que se acerque a un gerente, a un director, que le dice, viéndole la computadora, sí, dime qué quieres, o sea, no inspiras en absoluto la confianza ni la apertura. Entonces, esa es la parte humana que estoy entendiendo que ENEA es la que procura abarcar, ¿no? Correcto, correcto. Es ver al... Mira, una de las cosas muy importantes es que lo vemos también de afuera hacia adentro. Okay. Entendiendo las experiencias del cliente como parte primordial. Okay. Entonces, son dos aspectos muy importantes en donde el individuo, el ser humano, participa. Okay. Es como consumidor y como la gente que procura el producto o servicio. Entonces nosotros trabajamos las dos partes, entendiendo al ser humano y entendiendo al colaborador. Okay. Sería como una de las premisas que tenemos. Sí, que esa brecha que hay muchas veces se logre unir, porque muchas veces pues el cliente puede estar inconforme o insatisfecho por el resultado final o por la atención y el seguimiento del, no necesariamente del servicio del producto, sino que la posventa. Y por otro lado, el colaborador tal vez no está preparado, estuvo preparado para la venta, pero no para la posventa, ¿no? Entonces, hay una frase que nosotros es casi que premisa en Enea, muy interesante, que es cultura mata estrategia. Cultura mata estrategia. Pues sí, porque eso hemos hecho durante toda la vida, ¿no? La cultura esta inhumanizada, le llamamos nosotros en coaching, esta cultura de las empresas materialistas. Lo más importante es el crecimiento, las utilidades, en fin. Pues interesante la plática, amigos, no se me vayan. Vamos a platicar aquí con nuestros amigos de Enea. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos, estamos escuchando No Roots, así se llama esta canción, que también así se llama. Este es el cuarto álbum de la banda británica de música electrónica Fightless. Buena música, buen rock and roll, pues ellos son el trip hop, no sé qué quiere decir eso, pero pues es el género trans y alternative rock. Buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Fíjense, amigos, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez es una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. El proceso de control de confianza consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos resultados es una base real y tangible por la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Es evidente, muchas veces cuando trabajamos con las empresas, uno de los puntos problemáticos que encontramos es la confianza en los trabajadores. Así es de que optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista. O comunícate con nosotros, 927-5932. O escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, gracias, amigos, por acompañarnos. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios y estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Quédese con nosotros esta parte del programa que normalmente la subimos a Facebook Live para que nos acompañe y dele nos gusta a nuestra fanpage Fórmula en los Negocios. Aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos invitados de Coparmex, de Enea Innovación Empresarial, Elena García, consultor comercial, y Luis Solís, gerente general, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante esto de la innovación. Claro que sí, Robert, y más que nada entrando en el tema y en los retos que representa la innovación. Fíjate que una de los análisis que se ha hecho de por qué muchas veces la innovación no se da como se debe de dar es que las decisiones que tomamos día a día, bueno, también hay que reflexionar que las decisiones que tomamos día a día determinan no solamente nuestro futuro, sino también determinan qué tan innovadores somos, ¿sí? Y otro punto también muy importante que me gusta del artículo que vamos a plantear la noche de hoy, que es ¿quieres ser innovador? Es que somos más dependientes de las decisiones del pasado, de lo que nosotros actualmente creemos. Y lo decías hace ratito que la cultura ¿qué dijiste? La cultura mata la estrategia. Ahí está. O sea, más claro no lo pudiste decir, porque a esto se refiere estas dos frases que acabo de tocar, y que venimos con esas costumbres y con esos hábitos, y que muchas veces es difícil romperlos para pensar de otro modo, adaptar nuevas ideas. Y aquí un ejemplo muy claro que nos pone es el tema de Blockbuster. ¿Tú sabías que tuvo oportunidad de comprar 3 veces a Netflix y no lo hizo? No, ¿tú sabes? Yo no sabía eso. Mira, lo peor del caso es que Netflix le dijo, cómprame. Y ellos no aceptaron. Sí, y ellos dijeron no. O sea, y curioso, después de ver lo que pasó con la música, o lo que ha pasado con la música, era obvio que iba a pasar también con la película, ¿no? Todo, mira, realmente el tema de la innovación es romper ese celofán, es romper esos patrones, es incluso quitarte frustraciones si nos ponemos en la silla del empleado o en la silla del colaborador, porque no me gusta llamarlas así, son colaboradores, ¿okay? Son personas que no, somos, que nos ayudamos a alcanzar un objetivo y a través de una estrategia, ¿okay? Entonces, fíjate, el colaborador muchas veces tiene esa solución, pero ¿qué pasa? Se va cargando de frustraciones por el hecho de subestimar, de que se subestima, de que lo van a subestimar, es decir, que se llena de prejuicios y no comparte esas ideas y esos procesos de hacer mejor las cosas. Si ellos son los dueños del proceso, porque son los que lo operan, pueden tener las soluciones en sus manos. Claro. Y muchas veces la tienen en sus manos, en su cerebro, y simple y llanamente por no querer romper ese celofán. Si no les dan la oportunidad ni de opinar ni de abrir la boca. Su cerebro se va cerrando y se va llenando de frustración, y ahí es donde vemos personas que pasan 20 años, 10 años, sí, 8 sí. años. Y la empresa no crece o se muere. Yo siempre, en este tema que estás tocando, yo siempre he dicho, mire, amigo empresario, cuando un trabajador a usted le diga, yo hago lo que usted me diga, cuidado, porque entonces hay una falta completa de todo lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, no lo dejas, no lo haces incluyente al trabajador. Sí, hay un punto en donde nosotros como desarrolladores de esas estrategias, para no decir jefes, o no decir incluso líderes, porque a veces podemos tener un cargo pero no somos líder, ¿no? Uh-huh. Que es otro concepto que está algo viciado. Tenemos que tener claro que los colaboradores tienen capacidades y tenemos que tener esa habilidad de poder oler esa capacidad y poder incentivar a que ellos vayan apostando al sí-sí. Vayan apostando a esos plan B con soluciones. ¿Qué es el sí-sí? El sí-sí es... O sea, sí. Mira, o términos bien interesantes han salido esta noche, ¿no? ¿Términos de Venezuela o eso los aprendiste aquí? Es una mezcla. Sí, soy venezolana, de ahí el acento. Vamos a develar el misterio. ¿Hablas de esa vaina también? Sí, en Venezuela sí. Se habla de la vaina, ¿no? Sí, no sé si es grosería, por eso no lo digo. Ay, no, en algún lugar sí. En algunos lugares, en México, pero aquí no. Pero no le incites tanto a hablar de Venezuela. No. Sí, no, lo que pasa es que sí. A veces hablo como albañil. Ah, ok. Lo que pasa es que a veces hablo un poco como albañil, por eso es tema de confianza. Ok. Claro, estás en confianza, no te preocupes. Nota. No, casi nadie. Roberto, no, espérame, no sabes lo que dices. Oye, entonces, ¿el sí qué es? El sí sí es apostar por el sí, ¿okay? Ah, ¿ok? Muchas veces los colaboradores nos dicen infinitas formas de cómo no. Correcto. Sí. Tenemos un planteamiento o alguna situación y nos dicen, no se puede hacer así. Pero... No, pero es que... Y tú le dices, ajá, pero... Ajá, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Y no. Entonces, cuando ya llevan un cúmulo de no y sí, ¿cuál es el sí? Okay. Apostar siempre al sí. Eso te va a ir permitiendo romper esos celofanes o esos patrones mentales que pueden tener ellos de frustración acumulada, en fin, de ciertas características. Y lo más interesante, como lo compartía Luis, es el tema del cliente final. ¿Okay? Ese cliente que muchas veces, o la mayoría de las veces, no está escuchado. No, y que tampoco lo incluimos a veces. Exactamente. Cosa que pasó en Blockbuster, volviendo al ejemplo del principio. Uh-huh. Ellos no escuchaban a su cliente donde les decían que las tarifas por penalización eran elevadísimas, eran unas cosas absurdas. Yo recuerdo el Blockbuster en Venezuela cuando estaba En mi muy corta edad de 4 años. Muy niña. Somos ancianos. No, mira, yo tengo 35 años recién cumplidos y mira. Nadie la obligó a que dijera. No, yo sí lo llevo como. Yo lo llevo como. Creo que sí todos recordamos las penalizaciones tenías que volver a pagar la renta. Claro. Y por cada día. Exactamente. Entonces, ya ni siquiera los 2 días que a veces te daban que fin de semana lo podías devolver el. Entonces, fíjate. El domingo, no me acuerdo. ¿Cómo puede ser tan castigado el no escuchar a tu cliente? Sí. Hay dos actores. Absolutamente. Hay dos actores. El mago y la magia. Y fíjate, otra cosa, no solamente eso, los procedimientos, las regulaciones, las reglas y las políticas, todo eso mata la innovación. Pero bueno, amigos, vamos a seguir hablando de esto. Gracias a nuestros amigos de Facebook por vernos. Síganos en 94.5 FM o en nuestra página de internet. Y bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, amigos. Regresamos. One Step Too Far. Esto es lo que estamos escuchando. Es una canción de la banda británica de música electrónica Fightless. Esto fue lanzado en abril del 2002. Y finalmente, al final es del álbum Outrospective. Outrospective. ¿Qué quiere decir eso? Outrospective. Bueno, así se llama el álbum. The Fightless, buena música, buena selección, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Gracias, Laura. ¿Nos tienes una recomendación? Claro que sí, Robert, de nuestros amigos Adit Imper. Somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos acabados y en impermeabilizantes. Ahorita que seguramente después de tanta lluvia ya sabe dónde están sus goteras, pues aproveche y contacte a nuestros amigos de Adit Imper, porque son. Después de la lluvia de ayer. Y después de la de ayer, puchi, el que no tiene gotera, pues bueno, no pasó nada, pero el que tiene gotera, segurísimo le ha de haber entrado su río de agua por allá. Pero bueno, descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos, junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades, ya sea en tu casa, en tu oficina o en la construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. Así que no esperes más, contáctanos 944-0913, búscanos en Facebook como Adit Imper o en la página web aditimper.com.mx o en sus 4 sucursales que tienen en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico Norte y Royal Cauquel. Y próximamente 2 tiendas más, que sorpresa, que esa sorpresa nos las va a dar Mario Gamboa cuando esté por acá. Muy bien, Robert, regresamos contigo. Gracias, bien amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Enea Innovación Empresarial, Elena García, consultor comercial, y Luis Solís, gerente general. Y déjame decirle, bueno, les mandan saludos Mario Gamboa. Saludos, nos estaba viendo por Facebook Live. Te mandamos un saludo, Mario. Gracias por acompañarnos. ¿Desde Nueva York? Rosy, Nueva York. Órale, maestro. Okay. Rosy Boté. También Armando Dorantes Camargo. Gracias por vernos. Bueno, nos vieron en Facebook. Espero que le hayan cambiado al 94.5. Bueno, Mario, tú métete a la página de nosotros, que nos puedes escuchar desde Nueva York, mira, gracias. Claro. Y bueno, ya saben, nos escuchan desde España, Alemania, Nueva York, desde Cuernavaca, de Oaxaca. San Francisco. Allá tengo parientes, entonces. Pongan el radio. Pero bueno, seguimos creciendo a través de la internet. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando aquí con nuestros amigos de Luis y Elena sobre este tema tan importante que tiene que ver con la innovación en las empresas. Y vivimos ahora en una época en la que si no incorporamos la tecnología, si no incorporamos la innovación en nuestras empresas, pues nos vamos a quedar obsoletos. Mencionaban ustedes hace rato la importancia de incluir la inclusión de trabajadores, clientes. Bueno, yo ampliaría esta inclusión a todo lo que le llamamos ahora los stakeholders. Correcto. Que es todas las personas que tienen relación con la empresa. Eso hasta es correcto. El lugar donde está, ¿no? Eso es correcto. Incluso si nos ponemos a pensar en la naturaleza propia del ser humano, todos estamos conectados. Y si correcto. Todos estamos conectados de alguna manera. Y si lo llevamos al mundo empresarial, todo ese holder, todo ese universo tiene contacto con tu marca y con tu empresa. ¿Okay? Fíjate todas estas nuevas tendencias que están a nivel de las redes sociales, ese trato del acercamiento, ese trato de humanizar las marcas, que se habla ya más en el tema de mercadeo, que te dicen, oye, vamos a humanizar las marcas. Sí, correcto. Tiene esa relación, ¿por qué? Porque evidentemente todos tenemos un contacto con todo y somos un cúmulo de emociones. Los seres humanos somos una emoción andante en donde hay momentos que quizás puedes estar bien, hay momentos en que quizás puedes estar no tan bien. Las mujeres tenemos ciertos ciclos interesantes. Claro, que luego tendremos... ¿Cómo depende de eso? Mira, Laura, yo le digo... Bueno, yo no sé por qué lo dices, pero... Y tampoco, pero las esposas también. Sí, todas. Mira, yo cariñosamente le acuño un término bien interesante que se llaman los hormonios. Es una mezcla entre hormonas y demonios que se conjugan. Son los alinches. Se conjugan y bueno, tienen ciertas características, pero fíjate que hasta eso es importante al momento de hablar de empresas, porque somos seres humanos. Nosotros en Enea entendemos cómo eso, funcionamos como esos vectores o esos puntos que se van interconectando entre sí y donde, como hablábamos en el bloque pasado, que decíamos que el cliente, había una magia y había un mago, ¿no? Okay. El mago es ese colaborador que es el que toma todas esas herramientas, todas esas estrategias o todo ese pack, o como le digo yo, ese flow que tú puedas diseñar, y si no realiza una magia de calidad, que es ese proceso de venta, de servicio, de postventa, como le quieras llamar, cuando se enfrenta ese momento de verdad al cliente, el cliente no va a percibir esa magia, no va a percibir esa emoción, y es donde vienen esos temas de como decías, ¿no? Que se mueren o que pueda suceder. Y fíjate que en Mérida es interesante, en Mérida estamos llenos de una comunidad de empresas familiares, empresas, mira, me atrevería a decir que el 80% de las empresas en Mérida... Quizás más. Exacto, puede ser. Quizás más, sí. Son empresas familiares y donde nosotros en Enea manejamos un concepto bien interesante con este universo, donde nosotros no nos gusta hablar de traslado, no nos gusta hablar de nuevas generaciones, nosotros hablamos de un traslado de legado. Mira, el legado es esa marca, es esa esencia, es ese ser que lo tienen nuestros fundadores, ¿okay? Que lo tuvieron nuestros abuelos, tatarabuelos a veces, o que fueron esos que hicieron la talacha de crear una empresa, y evidentemente hay un legado que trasladar, y ese legado nos lo dan nuestros clientes. Correcto. Esa posición... Los clientes son los que nos dan el legado. Por supuesto. Los que te reconocen. Son los tal. Que te han dado el mantenerte correcto. Y son los que tienen esa vivencia a fin de cuentas, ¿no? Y la idea es no confundir con las herencias. Okay. Sí, correcto. Porque el traslado del legado que te da el cliente es tu familia, lo que te reconoce la sociedad como lo que eres y lo que has aportado para ellos. Lo que, como dices, como lo dijimos ahorita, ajá, lo que la experiencia del cliente dice, oye, yo voy a esa empresa y me tratan así, realmente me tratan como me gusta. Okay. Pero en el camino, atrás, adentro, los colaboradores, pues luego no alcanzan a ver esa parte. Sí, sobre todo si hay rotación de personal, que yo imagino que ustedes como consultores se habrán topado muchas veces con esa situación de que quieren que la empresa funcione de la misma manera Y si tienen una rotación de personal alto, es imposible que funcione de la misma manera, sobre todo si no se ha dado ese tiempo de preparación, de alineación, sobre todo con la visión y la misión de la empresa. Correcto. Sobre todo con este detalle tan importante como la atención al cliente, ¿no? Sí, y fíjate que también se permea toda esta complejidad de pensamientos y emociones, como dice Elena, en el colaborador. Y en el dueño, llega un momento que está la ceguera de taller, donde ellos ya están en la actividad diaria y no alcanzan a ver las problemáticas, sí, que el cliente te está diciendo. Se empiezan, ¿no?, a ahogar en los procedimientos, las regulaciones, las reglas, las políticas, ¿sí? Y se olvidan de esa parte humana que se deshumanizan. Tú decías al principio, y que entiendo que Enea en eso es donde es la base, el corazón de la empresa, ¿no? Sí. Incluso la próxima semana vamos a tener algo bien interesante, ¿ok? Donde vamos a tocar esos temas con un invitado que vamos a una conferencia que sí, luego lo vamos a decir, amigos. Exacto. Sí. Y es eso, es buscar ese sano equilibrio en entender que sí necesitamos dinero y clientes para vivir, pero de qué forma los vamos a tener, de qué forma los vamos a retener, de qué forma, qué intención lo estamos haciendo, estamos laborando en nuestra empresa. No es lo mismo una transacción que una relación. Hola. Correcto, absolutamente. Voy a empezar a copiar todos tus coches. Son muy buenos. Mejor aplícalos. Enea, ¿no? Así es. Pues ahí tienen, amigos. La verdad que la reflexión es para ustedes. Ahorita, regresando del corte, les vamos a decir de esta conferencia que nos trae Enea para la próxima semana. Y pues yo le voy recomendando que pare orejitas, porque no se la puede perder. 22, así es. Va a estar bastante bueno. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. A veces asusta, eso da miedo. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Un día de estos les vamos a pasar lo que se dice en los cortes comerciales. Se pone muy interesante. Esta canción que estábamos escuchando, What About Love, de Fightless, es del álbum también No Roots, que es el cuarto álbum de esta banda electrónica británica de música. Fightless, buena música, buena selección aquí en Fórmula de los Negocios. Ya ve que nos gusta que usted se acompañe con buenos. Cuando vamos al corte comercial, para que usted se acompañe, sé que va en su automóvil, ya rumbo a su casa, después de un día arduo de trabajo. Acuérdese que es jueves chiquito, o sea que empieza el fin de semana. Así es de que, mire, aquí va, somos promotores de que el día laboral o la semana laboral sea de 3 días, nada más, ¿no? Oye, eso lo propone hasta Slim. O sea, hay gran fuerza. Es innovación. En ese sentido, ¿no? Bueno, habría más trabajo para todos. Claro. Sí. Bueno, es que lo importante repartido. No es... Pues sí, se parte la semana en diferentes personas. Lo importante no es la cantidad de horas que trabajes, es cómo las trabajas. Eso es correcto. Y la eficiencia, claro. Los objetivos. Y para eso nos acompañan hoy aquí en la noche nuestros amigos de Enea. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. El martes siguiente, el martes próximo, van a estar nuestros amigos de Anadic Yucatán, estos empresarios que pues formaron la Asociación Yucateca de Empresarios del Sector de las Tecnologías de la Información, enfocados a fomentar, educar y facilitar la adopción de soluciones informáticas. Nosotros aquí en Fórmula en los Negocios le hemos platicado mucho sobre la transformación digital y la importancia en que tiene. En Anadic Yucatán creemos que a través de la tecnología podemos lograr elevar el nivel de vida de nuestra sociedad y sus miembros, ayudando a las empresas yucatecas a brindar más y mejores servicios a un menor costo. Si eres empresario yucateco con las necesidades de buscar soluciones para incrementar tu competitividad y mantener tu crecimiento, acércate a nosotros. Búscanos en internet como www.anadicyucatan.org o en Facebook, Anadic Yucatán. Esto es que los vamos a tener el próximo martes. ¿A quién le toca el martes? Bueno, nos han dicho. Van a estar por acá con un tema de seguro de tecnologías de la información para que todos aprendamos este camino de la transformación digital. Y bueno, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de ENEA, Innovación Empresarial, invitados de nuestros queridísimos amigos de Coparmex, Elena García, consultor comercial, y Luis Solís, gerente general, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante el tema. Claro que sí, Robert, nada más para dar ese arrojazo a lo que es el tema de ¿quieres ser innovador? Pues para empezar, mira, 5 puntitos rápidos, resetea tu mente, entrena tu cerebro para conectar los puntos, o sea, las oportunidades, no seas tan disciplinado, sé más curioso, diviértete, sé insaciable, rompe las reglas. Y por último, identifica tu zona de confort. Y eso me lleva a una pregunta, Elena, Luis. La filosofía de ENEA, ¿cuál es a la hora de hacer esta consultoría empresarial? Fíjate, nosotros buscamos, esos puntos que estás hablando allí me llevan a la filosofía del cómo lo hacemos, ¿ok? Nosotros en ENEA, una de nuestras premisas es que no tenemos recetas de cocina, nosotros tenemos ingredientes. Okay, nosotros tenemos ingredientes que no nada más que esas herramientas. Correcto. Que no, sí, mira, son esas herramientas que nos facilitan los dueños de las empresas o los directores, porque ¿quién es más que ellos que son los expertos en lo que hacen? Claro. Ellos son los expertos en su negocio, son los que lo vieron hacer o lo han visto crecer o lo han llevado en cierto momento. ¿Quién es más que ellos que nos den esas herramientas, esos ingredientes para crear una fórmula única? De ahí la innovación en hacer. No me gusta llamarlo trajes a la medida, porque a la final no es eso. A la final son fórmulas, son recetas específicamente para sus necesidades. Porque no es lo mismo una necesidad que puedas tener tú, Laura, a la que pueda tener nuestro amigo Roberto, ¿no? Eso está más que claro. Y lo mismo sucede en el mundo empresarial. Nosotros en ENEA buscamos esos ingredientes, los armamos y creamos algo específicamente para crear un ambiente en donde el colaborador pueda tener o experimentar esa misma experiencia que quiera generar el cliente, que sea de calidad. Y fíjate, sumando a lo que dice Elena, lo que nosotros hacemos es ayudar a que lo logren, como lo comentaba. Y es donde los acompañamos, porque normalmente a lo mejor una capacitación se queda en eso, se queda en capacitación, se queda en emoción de los días. Y nosotros los acompañamos durante el proceso de crear esta receta de la que habla Elena. O sea, los ingredientes ahí están, nosotros vamos con ustedes, los revisamos con ustedes, el empresario, los colaboradores, una capacitación símbolo de un tema, digamos, un ejemplo. A ventas le voy a dar técnicas de ventas. Sí, es correcto, se necesita, pero también le podemos dar un punto de enfoque dependiendo de lo que se necesite, calidad. ¿Por qué calidad? Porque, bueno, entonces necesita entender los demás departamentos. Claro. ¿Por qué? Porque el cliente dijo que necesitaba eso. Ah, ok. Entonces, digo, va por ahí un poquito lo que hacemos. Pues, y bueno, la conferencia, por favor, antes de que nos den el cerrojazo. Mira, sí, realmente nos apasiona lo que hace, por eso nos emocionamos. Y bueno, realmente la invitación es para este próximo jueves 22, vamos a tener un invitado súper de lujo. Me emociona porque realmente Pedro Eloy Rodríguez Garza, que es el que nos va a acompañar, es un conferencista de nivel. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, es escritor de un bestseller. Tuvo este año, fue galardonado con el Premio de la Excelencia. Es mexicano, pero ha tenido la oportunidad de ser un desarrollador de negocio codo a codo de la mano con Stephen Covey. ¡Órale! ¡Excelente! Entonces, mira, primera vez en Mérida en una conferencia abierta al público, ¿ok? Anteriormente ha venido, pero no así de esta manera. ENEA lo trae porque entiende la importancia de ese equilibrio y de esa carga. O sea, Pedro trae un... ¿El teléfono donde pueden para contactar en la conferencia? Sí, pueden escribirnos o marcar al 9994-099081 o escribirnos un correo a enea.eventos@enea.com.mx. Ahí está, pues muchas gracias. Gracias, Elena. A ustedes. Muy amable. Gracias, Elena, Luis, Robert, gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda,